La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Saludos radioescuchas e internautas que se encuentran nuevamente en este canal. Nos encontramos y les saludamos cordialmente para iniciar este nuevo capítulo de Tejedoras Digitales. En esta ocasión, vamos a conocer una herramienta gratuita destinada a visibilizar en gran escala nuestros mensajes o inclusive a poner en práctica nuestra creatividad durante nuestras jornadas organizativas o personales. Pero antes les voy a preguntar, ¿alguna vez han necesitado hacer un póster para llevarlo durante una manifestación? ¿O qué tal para hacer una intervención pública a gran escala en una pared? ¿O por ejemplo, para exigir justicia? Nosotras lo hemos utilizado para darle vida al espacio laboral donde nos encontramos o incluso para hacer una intervención en frente de las postas policiales. Hola, Cristina, qué bueno que te encuentro. Ah, pues mira, hoy estoy de suerte, ¿para qué soy bueno? Sí, y justamente como yo sé que sos pilas con los temas de la tecnología y que ya tenés muchos años de estar coordinando las movilizaciones que organiza el COPIN, yo me preguntaba, ¿dónde hacen esas pancartas grandísimas y a todo color? Han de ser bien caras esas cosas, ¿verdad? Pues te cuento, nosotros antes mandábamos a hacer unas, pero nos salían muy caras y además se tardaban demasiado en entregárnoslas. Entonces Nicole, una compañera ciberactivista del Barracón Digital, nos recomendó utilizar un programa bien sencillo. Su nombre es Posterasor. Este es un programa gratuito y de código abierto, publicado con licencia GNU/GLP, que sirve justamente para hacer carteles y pósteres caseros. Ah, ya sé de qué me están hablando. Hace meses yo vi unas muchachas feministas enfrente de la posta policial. Ese día estaban pegando un montón de hojas. Fíjate, parecía un rompecabezas enorme aquello. Y no entendía qué estaban haciendo. Cuando de repente, ¿qué crees? Hicieron un póster gigante. ¿Sabes para qué? Exigiendo justicia por la muerte de aquella muchacha, de Keila Martínez. Bien bonito les quedó, te aseguro que no gastaron mucho, creo yo, pues. Estás en lo cierto, Carolina. Utilizar Posterasor es muy fácil. Solo necesitamos una imagen, ya sea una foto, un logo, un mensaje escrito, etc. Pero si queremos realizar nuestros propios diseños, podemos utilizar programas gratuitos de diseño como Inkscape, GIMP y Kitra. Eso sí, tenemos que asegurarnos de que la imagen que utilicemos tenga una buena resolución y sea de un tamaño suficientemente grande para que el póster no salga pixelado. También hay aplicaciones para el celular donde podés realizar tus diseños. ¡Qué fácil suena eso, vos! Pero aclárame, ¿qué es eso de pixeleado? Y decime si está disponible para Linux. Te pregunto porque hace poco nos pasamos a ese sistema operativo. Claro, yo con todo gusto te explico. Mira, las imágenes están compuestas por píxeles, que son las unidades más pequeñas de un color homogéneo que forman una imagen. Decimos que una imagen está pixelada cuando es posible distinguir los píxeles a simple vista. Esto ocurre regularmente cuando agrandamos una imagen con baja resolución, es decir, con un número más o menos reducido de píxeles. Podríamos decir, en palabras simples, que son imágenes con una muy mala calidad. Y respondiendo tu otra pregunta, tenés que estar tranquila, porque este programa está disponible para Windows, macOS y, como no, para Linux. ¡Qué macanudo, vos! Ahorita mismo voy a buscar información para empezar a imprimir, vas a ver, los carteles para el mercadito y para cuando nos toque salir a protestar en contra de la hidroeléctrica o cualquier sinvergüenza, vos, que quiera fregar a nuestra comunidad. Esa es la actitud, compañera. Suerte con el proyecto y nos vemos pronto. Y después de esta entretenida introducción, es momento de pasar a la siguiente cápsula para ampliar un poco más del tema central del día de hoy. ¿Cómo se usa Posterizer? Paso 1. Una vez hemos descargado Posterizer, lo abrimos e importamos la imagen. Posterizer acepta varios formatos para importar una imagen, por ejemplo, BMP, JPG, TIFF, etc. Paso 2. Escogemos el tamaño del póster, ya sea especificando el tamaño deseado, el número de páginas que queremos que ocupe o el porcentaje de aumento en relación al tamaño original de la imagen. A mayor tamaño, necesitaremos una imagen con mayor resolución, es decir, con más píxeles. Algunos tamaños estándares de póster son 61 x 91 centímetros, este es un póster grande, 48 x 33, siendo este un póster mediano, y 28 x 36 centímetros, siendo este un póster pequeño. Paso 3. Ajustamos los márgenes de las hojas para imprimir. Según cuánto espacio necesitemos, dejar en blanco para pegar las hojas unas con otras. Paso 4. El paso final es exportar el archivo en formato PDF para mandarlo a imprimir. Y recuerda, el formato PDF es útil porque mantiene los márgenes, el color, sin importar el programa en que abramos el archivo. Imagínense qué sencillo es esto. Básicamente un software que en 5 pasos nos asiste para subir la imagen, configurar las características del papel de impresión, los márgenes, las zonas de recorte donde encajar y pegar las distintas partes del póster gigante. Y así varias opciones para elegir las dimensiones que deseamos que ocupen el mega póster. Básicamente, el programa procesa la información y obtiene un fichero PDF para así imprimir las distintas hojas del mosaico que formarán nuestra gigantografía. Tan fácil como eso. Así que, a ponerlo en práctica. Posterizer o Posterizer está originalmente en inglés y alemán y está traducido a más de 10 idiomas, incluyendo el español. Todas las traducciones son contribuciones de las personas usuarias, quienes también participan reportando errores y haciendo preguntas en los foros. A su vez, las personas desarrolladoras van manteniendo de forma voluntaria el programa actualizado y funcional. Y bien, llegamos hasta aquí con el capítulo de hoy, pero antes me gustaría cerrar con la siguiente reflexión. Una vez que la autonomía tecnológica es alcanzada, las personas y comunidades pueden incorporar sus principios de la forma que elijan para comunicarse. Como declararon los pueblos indígenas maoríes, al considerar la necesidad urgente de la población indígena de desarrollar su propia política de TIC. El reemplazo deliberado de las tecnologías locales por tecnologías cargadas de valores eurocéntricos y conducidas por la ganancia ha formado parte de la agenda colonizadora durante muchos siglos.